corazón se cansó. Hoy para ti no seré el dueño de tu falsía. Después de amarte soy yo el que no quiere seguir viviendo de tus mentiras. Querido, siempre estaré. Después de lo que pasó, estoy muy arrepentido de no haber sido yo el que contigo jugó, hiriendo tus sentimientos. De no haber sido yo el que contigo jugó, hiriendo tus sentimientos. Me toca perder, pero sé que tú nunca encontrarás un amor igual. Te arrepentirás, pero es tarde ya, todo ha terminado, ya no estás en mí. Me toca perder, pero sé que tú nunca encontrarás un amor igual. Te arrepentirás, pero es tarde ya, ya no estás en mí. Seré el dueño de tu falsía. Después de amarte soy yo el que no quiere seguir viviendo de tus mentiras. Querido, siempre estaré. Después de lo que pasó, estoy muy arrepentido.